¿Nos puedes decir tu nombre rápidamente, por favor? María Eugenia Quijano Rosas. ¿Cuántos años tienes? 64. ¿Tú eres originaria del barrio de Belén? No. ¿De dónde? Yo nací en la delegación Magdalena Contreras, pero mi papá y mi mamá nos trajeron, yo tendría como 8 o 9 años. Mi papá vino a poner el negocio y nosotros estábamos en el centro, pero nos trajeron. Entonces ya desde ahí nos quedamos, decía don Paco en paz descanse. Usted es más Xochimilca que Niñopa, que ya tengo muchos años aquí, ¿no? Entonces sí, sí te sientes parte del barrio de Belén. Pues sí, porque... ¿Cómo ves el barrio de Belén? Pues ahorita, desastroso, ahorita. Antes era todo bonito. Yo todavía llegué a conocer Xochimilco, todos nos conocíamos, todos nos saludábamos como vecinos y todo. Ahora entraron muchos malandrines y ya no es lo mismo. Antes todos nos saludábamos, ¿cuál ratero? Ahí veías uno cada cuando. Ahora se ha vuelto muy peligroso. Pero entre el vecindario, pues todos nos llevamos bien porque nos conocemos. Otra me decía el güero, fui con don Benito. Ah, bueno, don Benito lo conozco, nos conocemos muchos, pero ya vinieron muchos de fuera que son muy malandrines. De ahí en fuera, pues el barrio siempre ha estado unido. Cuando haya alguna fiestecita y andamos todos juntos, en la mañana me decían, ¿por qué no vas con la Virgen de los Dolores que está aquí? Hoy le toca la fiesta de la Virgen de los Dolores a nuestro barrio. Ya está la banda, ya está todo. Hoy no fui convocada, pero ahí en todas las fiestas todos los vecinos nos llamamos. Tú lo has visto, cuando hay algún difunto, pues ahí vamos todos. Al ratito es la misa de Vivis, de su mes de... Aquí se hace... Cuando fallece alguien, cada mes se hace una misa en honor a la persona que falleció. Y hoy le toca a nuestra amiga Vivis. Entonces ya pasó su hija, ya me avisó que a las 7 de la noche es la misa. Entonces, como soy media chismosa, pues ando en todas partes, ¿verdad? Oye, ¿es cierto que cuando se muere alguien del barrio se mueren otros dos barrios? Se van tres, dicen, pero el otro día se fueron como 18. Se fueron muchos. Sí, terminamos con Vivis. Empezó la maestra, la otra, la de allá, las señoritas. Se fueron como 18. ¿Y qué representa para ti el niño de Belén? Ay, ese es mi amor. El niño de Belén, ¿qué es? Es la imagen de nuestro Padre Jesucristo en chiquito. Es un niño de 25 centímetros, pero es un amor. Quienes hemos tenido la oportunidad de tenerlo entre brazos, ay, es la cosa más maravillosa. ¿Por qué? Es pedirle en la imagen del niño a nuestro Padre Jesucristo. Por ahí dice el santo niño de Belén. No, el niño no es santo. El niño de Belén es Dios. Es en la imagen de nuestro niño de Belén, pero es la imagen de Dios en chiquito. No es ni San Judas, ni el Papa, no es cierto. Luego estamos bien equivocados. Y hacemos cosas que no son agradables a mi padre. Entonces, el niño de Belén es el niño Dios en chiquito y es la representación en esa imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Dios en su palabra, cuando ya no puedas más, cuando ya hayas abierto todas las puertas, clama a mí que yo te escucharé. Entonces, las personas que le piden de corazón a nuestro niño, no, hombre, es maravilloso. Muchas, te puedo decir mil anécdotas. Una de ellas, una ocasión teníamos el rosario. Y desde que empezó el rosario, la señora lloraba y lloraba una señora. Ay, padre mío, pero con mucho dolor que tengo. Cuando terminó el rosario, yo le dije a la señora, usted, venga. Dice yo, sí, llorando todavía. Y dije, mire, entre sus manos le voy a poner la imagen de nuestro niño que tiene más de 400 años. Se lo va a poner aquí en esta mesa, siéntese, platíquele, externele lo que usted quiera, su dolor, su alegría, lo que tenga. Yo le dije a mi Padre Santísimo, ¿verdad? Porque yo para mí es mi Padre, ¿no? Padre mío, escucha las peticiones de tu hija, si es tu voluntad, cúmpleselas según tu corazón. Y la dejé ahí, lloró hasta que se cansó. Cuando terminó, me dice, ahora sí, ya estoy tranquila. Ya me dijo que tenía una niña con procesos asmáticos. Y su hermano me dijo, un día llevé a la niña y me dijeron que ya casi estaba más muerta que viva. Dice, pero mi hermana le pidió al niño, dice, en la mayordomía de usted. Y mire a mi niña, la niña ya andaba de aquí para allá, sana y salva. Y así como esa te puedo decir mil. Un muchacho todo abierto de muchas cirugías, dice, no puede venir, está en el hospital. Llévese una cobijita de nuestro niño y pídale a Dios. Y el muchacho vino, dice, mire, y le enseñó todas sus heridas, pero ya estoy afuera. Cuando los doctores le daban por muerto. ¿Volverías a ser mayordomo? Yo sí, pero la comisión ya no quiere. Porque yo, mira, en el momento que tú eres mayor mono, yo les digo, en el momento que tú eres mayor mono, tu casa deja de ser tu casa para ser de la sociedad. Y quien venga, tú tienes que abrirle las puertas porque ya no es tu casa, es la casa de Dios. Entonces, cuando venían, pues, no vienen a verme a mí con esta cara de perro sarnoso que tengo, ¿qué? No. Que venga toda la gente que necesite. Llegabas tú, eso sí, yo siempre todos los sentaba en una sillita. Siéntense, platíquele, cuéntele sus alegrías, lo que tenga. Entonces yo lo bajaba del altar y se los daba a todos. Y por eso la comisión ya no quiso que yo fuera mayor romana. Y luego tenía muchos choninos bebé, tenía muchas camisitas, tenía muchas cosas. Y eso, si ya ni sirve, ya están más viejos que yo, ya estaban amarillos. Y que los regalo. Vinieron al rosario. ¿Usted tiene un niño Dios chiquito? Sí. Mis niños Dios son grandes. Llévese un choninito de bebé. Y cuando alguien tenga un dolor, una preocupación, póngale el vestidito, póngale el calzoncito, la camisita, ¿no? No, hombre, era una romería que toda la gente se fue feliz. Pero hasta el obispo lo supo. Ya vino el padre Juan. Y me dice, mira, hija, yo también estoy de acuerdo en que hay muchas cosas, unas campanas rotas y cosas que inservibles, si se las puso bebé, pues ¿para qué? Dice el padre, yo estoy de acuerdo contigo, pero no lo vuelvas a hacer porque me van hasta. Y ya el padre Juan, a la fecha somos amigos, me dice, no, mira, ya no regales nada. Y después la misma comisión empezó a depurar vestidos y todo lo que... Si mi padre no andaba cargando aquí, si él andaba predicando. ¿Le sirvió de algo lo que hiciste? ¿No? Sí, sí, ya después ya regalaron ellas. ¿Y para qué? Hay muchas gentes que lo necesitan. Yo te aseguro que si te llevas el vestido del niño y le pides a Dios, de con todo tu corazón, una enfermedad, una cirugía, vino un señor de Michoacán que ni conocía al niño, pero una gente mía, supo que tenía yo la mayordomía. Yo le presté una cobijita. Al señor lo operaron de la cabeza. Le dijeron que lo más seguro es que quedara mal. Vino de Michoacán a darle gracias a mi niño. Y así te puedo decir mil cosas. Mil cosas. Oye, ¿y este negocio cuántos años tiene? Uy, hermano. Del otro lado estuvo mi papá y mi mamá. Y yo creo que tiene como 45, 48 años. Mi papá tiene 90 años. Pero estábamos allá y allá estuvo mi papá y mi mamá como... Yo creo como 30 años y aquí ya tengo más de... ¿Cuántos? ¿Como 30 años? Sí, tiene como 45, 50 años. Oye, ¿y tú vas a las canoas, a las trajineras aquí en el embarcadero de Belén? Antes iba mucho, pero ya se murió mi compadre con el que siempre iba. ¿Y mi otro compadre? No, mi compadre regaló las, no regaló, le cedió las trajineras a sus hijos. Y ahora pues hay que pedírselo al hijo. Y antes con él, no, pues nos estábamos las horas ahí. ¿Qué? ¿Pero ya no vas a entrar? Sí, voy, pero ya muy poco. Pero ahora ya creo es puro de esto, ya es mucho chupe. ¿Y cómo te gustaría que fuera el barrio? ¿Cómo sería lo ideal para ti? ¿Cómo verías el barrio que estuviera? Pues mira, que fuéramos más limpios. Primero, los perros que los... Si quieren una mascota, que la metan a su casa. Tienen la mascota para que ande en la calle y hace sus necesidades en la calle y a mí me ves todos los días limpiando y yo ni a perro llego y todos los días estoy limpiando. Primero. Y luego, mira, ahorita con esto de las máquinas y todo, nuestras ventas han bajado. Esperemos que hagan buen trabajo, pero pues mira, se están tardando, ¿no? Y pues que depuraran todas las cacomiscles, ¿no? Porque hay muchos de esos. ¿Te gustaría que hubiera como obras de arte en las paredes, murales? Como no, pues eso sería muy bien. Pero ya ves la casa de aquí de Caritina, ves que ya se está cayendo ahora del temblor, ya está muy peligroso. La verdad hay muchas paredes peligrosas ya. ¿Tú ahora nos darías chance de hacer un mural aquí en alguna de tus paredes? Pues sí, de paso me la pintas, ¿no? Pues sí, sería padre, ¿no? pero algo bonito. Sí. Alegre. Nada más queremos saber si nos das chance para ver, digo, no es que lo vayamos a hacer, nada más es para saber cuántos vecinos estarían dispuestos a hacer eso, ¿no? Pero con alegres todo. Con alegres colores, no de esos bien oscuros y caras feas, no, algo bonito, ¿no? Una última pregunta, ¿qué importancia, cuál crees que sea la importancia de este tipo de negocios en una localidad donde hay muchas fiestas? Donde se consume mucho miel, mucha... Bueno, para nosotros, para mí, para todos los que vendemos todo eso, pues las fiestas es lo que nos deja, ¿no? La verdad, porque si tienes un cumpleaños, ¿qué pides? Vasos, platos y cucharas. Porque antes las mamás lavaban muchos trastes, ¿no? Ahora que fue el temblor, pues también no había agua, pues utilizas el unicel, ¿no? Que estaría muy mal, porque pues ya no se recicla igual ni nada. Antes era puro cartón, pero ahora el cartón está más caro. Está más barato el unicel que el cartón. Entonces muchas personas dicen, no, pues yo prefiero el unicel porque el cartón está bien caro, ¿no? Pero pues sí, para nosotros las fiestas. Las fiestas, bueno, ya hasta los difuntos, ¿para qué más que la verdad? Sí. Bueno, pues ya sabes que soy rechismosa.